Bueno, estábamos escuchando The West, del disco del mismo nombre de una banda que ya aquellos que sean escuchas regulares de Ruido Blanco conocerán, los Blueberries. Hace casi un año que entrevistamos a los Blueberries a cuenta de la edición de su primer disco y la nominación a los premios Graffiti que recibieron. Los presentamos como una banda independiente, joven de Montevideo, con influencias de The Kinks y Velvet Underground, con una onda muy británica y un disco que produjeron de forma independiente con el apoyo del Centro Cultural de España. En este año que pasó, cambiaron muchas cosas, otras no. Ernesto Pasaris en guitarra y voz, Fede From Hell Cardoso en batería, Virginia Álvarez en bajo, continúa en la banda, y se sumó Marcelo Salvaño también en guitarra. Ahora tienen un segundo disco, The West, producido por Más Capote como el primero, pero con un estilo que ya no es exactamente el mismo que el anterior. Lo presentan mañana en el Centro Cultural de España, pero nos hicieron el favor de darnos la primicia, y acá están con nosotros, a no muchas horas de haber puesto el disco para descargar, y a otras tantas de la presentación oficial. Ernesto, Fede, gracias por haber venido. No, buenas noches. Hola, gracias por la invitación. Yo solamente quería decir una cosa que faltó en ese resumen, precisamente escrito. ¿Qué faltó? Que en realidad tuvimos la primicia en el programa de la baja de uno de los miembros, que fue el guitarrista. También, sí. Que me acuerdo que ya lo dijimos. No, tengo un problema. El pibe no está más y... ¿Cuándo fue? Hace un par de minutos estábamos hablando por teléfono recién. Pero más, cortamos y entramos. Y, sí, fue así, y fue horrible. Este, quiero que sepa que a Ruido Blanco le gusta mucho el tema ese de lo novelero. Lo novelero, ahí va, el tema del radioteatro, así, los teledramas, así que bueno, no sé, este. No, ya veremos. Esta vez tenemos a todos los miembros bien. Sí, está bien. Están todos los no murió ninguno, no pasó nada. Hasta el momento. Hasta el momento creo que la bajista sigue viva y el otro guitarrista creo que también. Sí, sí. Y bueno, ya fueron nombrados hoy, así que ya lo cumplimos con... Ahí bien, con todos los objetivos. Sí, sí. Pero bueno, hablando justamente de eso, ¿no? De los integrantes. Bueno, Marcelo es la nueva incorporación a los Blueberries, ¿no? Sabemos que toca en Stifler y trabaja en Estudio 7. ¿Cómo fue que llegó a la banda, Marcelo? ¿Y cómo fue su proceso de incorporación? Bueno, se había ido, como sabían ustedes, el guitarrista anterior, y empezamos la horrible búsqueda, que es re triste, de tener que medio que audicionar gente y eso, que no está bueno. No sé si a lo que le haya pasado alguna vez, de tener que ir probando gente para cubrir un hueco. ¿Hicieron eso de ponerse los tres en una mesa y apretar botones si casi, no usaba? Casi. No me dejaron. Pero la idea estaba. Creo que fue como el segundo... Y tal, lo conocíamos de Estudio 7, de la sala de ensayo. Claro. Y nos caía bien, tocaba bien. Y dijimos, va, ya está, no busquemos más. Puede venir por acá y bueno, creo que le pegamos sí. Bien, por suerte. Fue una buena idea. Se profesionalizó la cosa, porque si no recuerdo mal, Fede, por ejemplo, había pasado de cobrar entrada en los toques de Blueberries a baterista. Exacto, sí, se profesionalizó la cosa. Ya los cobradores de entrada ya no. No, no lo rinden. Solo ahora solo cargan los equipos de la banda. Claro. Bueno, pero ¿y qué aportes ha hecho Marcelo? ¿No? Sabemos que bueno que es el segundo guitarrista, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a lo musical, en las guitarras del disco las trabajamos juntos, a diferencia del primero, que básicamente las escribí todas yo. Este segundo disco, las guitarras como que las armamos juntos, nos sentamos a pensar y a crear guitarras. Es más, yo creo que si escuchás el disco se nota mucho más un laburo de guitarras. Hay, uh-huh, distintos arreglos, hay contrapuntos, hay punteos, hay arreglos que se fueron gestando gracias también al trabajo conjunto. Al trabajo en conjunto, esa química, exacto. Excelente, sí. Bueno, noté que escuchando el disco, que lo hablábamos entre telones, ¿no? Que bueno, que pude escuchar el disco un poco antes de que saliera, y la verdad eso me pone muy contento, ¿no? Ustedes saben cómo tratar a la prensa. No, hubo un cambio de estilo con el disco anterior. Cowbell, ya se viene, estamos adelantando el Cowbell. No, hubo un cambio de estilo. O sea, la banda sigue siendo la banda que conocemos del primer disco, pero hay algunas cosas que han cambiado. Por ejemplo, esto que hablábamos, digamos, de la onda británica con la que la gente identificaba a la banda también, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo, por ejemplo, que en una entrevista, una de esas que incorrectamente citan a Fede como Fede Hell, no, que comentan, le dan mucho énfasis a la onda británica de la banda y se entera, ¿no? Y eso, no sé si se ha alejado mucho, pero hay canciones que parecen como más personales, ¿no? Como, por ejemplo, Martina, que además tiene una línea fuerte de bajo y tiene mucho de lo que decís vos, del tema de trabajo de guitarra, ¿no? ¿Cómo se dio este cambio? Bueno, es que en realidad, las canciones del primer disco son canciones que yo había escrito cuando tenía 18 años, ponele. Yo tengo 24 ahora. Hemos cambiado mucho, pasaron muchos años. Igualmente nunca nos sentimos muy cómodos con esa cosa de que nos asociaran tanto a lo británico. Si cantábamos en inglés, era como que, si bien el disco llevó hacia eso, era como que nosotros en vivo proponíamos otra cosa. Las personas que nos vieron, mucha gente que nos vio y escuchó el disco nos decía lo mismo, decía, son dos bandas distintas. Claro. Es como que en vivo propone es una cosa y en el estudio era algo totalmente distinto, que puede estar bueno como una búsqueda, pero que yo creo que nos pasaba eso de que, al menos a mí, que no nos sentíamos totalmente representados. Era como que, sí, era un disco que habíamos hecho nosotros, pero que no esto era no es, nuestro. No es todo nuestro sonido. Claro, no era nuestra, Iván, no era lo que nosotros estábamos proponiendo. Y con este disco como que logramos más llevar eso, ¿no? Llevar esa energía que teníamos y ese trabajo que hacíamos en vivo al disco. Y eso creo que fue lo más rescatable. Por eso también se dio ese cambio sonoro. Porque si bien, como dijiste, este disco el primer disco lo produjo Capote, este segundo también. Este segundo en realidad fue una coproducción. Lo produjimos nosotros también. Ya que en el primero todo lo hizo él. En este segundo nosotros nos pusimos a meter mano en el tema de sonido, de arreglos, de qué cosas poner y qué cosas no. Y también se notó pila, ¿no? Bueno, eso justamente quería preguntar. ¿Cómo fue la experiencia de grabar este disco? ¿Cuáles fueron las dificultades? Sobre todo comparado con el primer disco y ya con... Si bien sigue siendo difícil ya con otro lente arriba, ¿no? Con otra tensión. Sí, sí. Fue un parto para arrancar. Bien, bien. Me encanta la idea de fue un parto. El primero fue difícil, el segundo fue un parto. El segundo fue un parto, totalmente, sí. Pero no, es cierto que nos dio el hecho de haber grabado un primer disco, nos dio esa cosa de más cancha a la hora de ir a grabar al estudio de grabación y estar ahí. Que en el primero éramos muy vírgenes en eso, era como, claro, nunca había matado a grabar un disco y era como todo, uy, qué de más, lucita de color. Yo nunca había tocado con un metrónomo hasta por ejemplo. Bien. Entonces fue como que este disco ya llegamos con esa cancha, como que nos permitió también probar otras cosas en el momento de grabar, pero a la vez fue un parto por temas de horarios, la presión también de que es un segundo disco, que no es lo mismo que el primero. Claro. El primero es como tenés todo el tiempo del mundo para hacer un primer disco, pero ya el segundo es como ya te van a estar midiendo, ya tienen una forma de medir. Entonces como que también hay una presión arriba, pero yo creo que dentro de todo es de esas cosas que te duelen, pero que después decís, vos... Estás así pecho. Cuando termina de salir decís, está, es lindo el nene. Bueno, y como dijiste, ahora solo quiero tirarme a tomar cerveza a la playa. Ya está. Claro, ahora ya que viene enero, yo no quiero saber más nada. Me quiero ir a una playa, tirarme a tomar cerveza. Lo calcularon bien para el verano, ¿no? Fue adrede. Exacto. Pero bueno, una de las preguntas más frecuentes que les han hecho en entrevistas por todos lados, ¿no? Es, ¿cómo es trabajar con Max Capote? ¿No? Una pregunta que... Ya te veo. Bueno, es una cosa que me llama la atención. Como si fuera... No, pero como si fuera una especie de ermitaño, ¿no? ¿Cómo es? Físicamente. ¿Qué una joroba? ¿Cómo lo puedo reconocer en la calle? ¿Es cierto que habla solamente con frases capicúa? Además, quisiera eso. Pero bueno, ¿no? Es una pregunta que es frecuente y ataría. Y a mí me interesa hacer una cosa ahora que mencionaste esto, ¿no? ¿Cómo fue el momento de decir, bueno, también me parece que había como cierto interés de la gente y presión del tema tal, produce más Capote, no sé qué? ¿Cómo fue el momento de decir, bueno, vamos a meter más mano acá, vamos a meter más Blueberry y bajar un poco esto? Claro, yo creo que eso también se dio justamente por eso de la búsqueda del sonido nuestro, que con el primer disco, si bien quedamos conformes con el sonido, era eso, era como, era toda producción de él y era como que no terminaba de ser nosotros. Y este disco fue como que, bueno, ok, vamos a meter mano nosotros, porque es nuestra música y nosotros no hay nadie más habilitado que nosotros para saber cómo queremos sonar. Sí, a mí, por ejemplo, en la batería, sobre todo, yo las del primer disco no las había compuesto ninguna. O sea, yo caí para grabarlo, casi como una especie de sesionista. Después seguí tocando. Y en estas sí, estas eran todas baterías que había armado yo. Y... batería From Hell. Claro. From Hell. Lo paraba. Fede tocaba y decía, claro, ya está. Pasa otra. Excelente. Bueno, ese capítulo de los Simpsons que Krusty, que está Lisa grabando una frase para la muñeca y entra Krusty y dice las líneas así, dice, ah, listo, Elena, esto es un profesional, y se va. Y el tipo dice, Krusty, todavía no empezamos a grabar. Bueno, Fede era así. Fue así. Claro, yo ahora las canciones las sentía más propias. Entonces está, si de arreglos así, te puedo aceptar jamás alguna idea, alguna opinión, pero está, si de arreglos ese. Lo había pensado de cierta manera. Claro, pues si vos sabés cómo tiene que sonar, claro, básicamente. Ahí va. Y del lado de las guitarras, ¿cómo fue eso? Porque entonces ahora ya sabemos que está la batería acá, netamente Fede, ¿no? Con el tema de las guitarras y eso, ¿cómo fue? O sea, ¿son el tipo de músicos que caen con una idea del tema y el objetivo de la producción es hacer ese tema ya pensado? ¿O las cosas cambian, tipo llegan y se les ocurren cosas ahí? Mira, la mayoría de los temas, no, la mayoría de los temas salieron ya con todo, ya veníamos armados. Con Marcelo habíamos elaborado mucho el tema de guitarras y ya habíamos llegado con los arreglos hechos. Pasó mucho en este disco también, que fue extrañísimo, fue que los errores de grabación lograron hacer cosas geniales y que fue como que, una vez que los escuchamos fue como, está, no, olvidemos lo que estamos haciendo, esto quedó mucho mejor. ¿Cuáles? No sé si... Por ejemplo, Newbie, que es el tema 8 del disco, las guitarras son un contrapunto, es pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, eso no existía, eran las dos guitarras al mismo tiempo. Un error de pegado hizo que las guitarras quedaran desfasadas. Cuando lo escuchamos, fue como... Somos brillantes. Hasta cuando no queremos las cosas. Exacto, pero sí, también fue un disco que tuvo muchos de esos errores que en el momento... Que no es que en realidad nos pusimos a experimentar en el estudio, sino fue que fueron errores que quedaron buenísimos y que dijimos, bueno, vamos a darle con eso. Hay un par de baterías también. Pero me las voy a reservar para que parezca que son mías. El efecto Krusty. Pero bueno, ¿por qué The West? ¿No? ¿De dónde viene exactamente el nombre del disco, del tema? Y las soluciones esas que hacen, digamos, a una estética como de lejano oeste, ¿no? Por ejemplo, o sea, The West, escrito con una fuente, digamos, de yo qué sé, también referencias que hacen ustedes acerca del cercano oeste, cosas así, ¿no? ¿Por dónde viene la mano? Bueno, el disco en sí, las canciones del disco yo las grabé, las armé en realidad, las escribí a partir de un texto que yo escribí. Yo no sé si lo ya está a leer, está en el evento de Facebook, si entras está el texto. Puede ser que lo haya leído. Es un texto bastante apocalíptico, el futurista, que escribí hace mucho, y que un día me lo puse a leer y dije, vos... Y de ahí empecé a sacar canciones y el disco como que todas las canciones están relacionadas con ese texto. Y es como que el oeste es eso, es como una especie de tierra prometida en la cual todo es glorioso y es en las afueras y es lejos de la ciudad y del asfalto y del circuito en sí. Y que a la vez termina siendo la misma, o sea, al llegar termina siendo la misma basura con la cual te habías escapado. Decí mierda que no pasó. Iba a decir mierda y se contuvo. ¿Viste? No contuve. Qué cheto. Presentate, porque tenemos a Adrián, el documentalista. Claro, pero tenemos a un hombre, acá tenemos a un hombre que está haciendo un documental, así que... Hola, sí, Adrián, fue el que dije que cheto. No, yo lo que estuve haciendo con ellos fue filmarlos obsesivamente, como dice Federico, todo el año, mientras grababan, tocaban, ensayaban, salían con amigos. y eso va... Te odiaron, básicamente, entonces... Un poco así, después, al principio. Después se acostumbraron un poquito. y bueno, nada, eso va a ser un documental que vamos a presentar mañana, vamos a presentar unos minutos, y después se irá yendo algún trailer, y después... ¿De cuánto es? ¿Cuánto tiempo? Mirá, todavía no está claro, va a ser más o menos de 1:20, por lo que tengo pensado. Por ahora tengo 40 minutos hechos, que los veo que son más o menos la mitad. ¿Y sigue el proceso este de grabación del disco? En realidad salta un poquito, y lo que quiero mostrar es básicamente la escena en la que ellos recorren su vida musical a través de ellos, básicamente. O sea, la escena en la que ellos se mueven, teniendo a ellos como personajes principales. También es como que el disco en sí, volviendo al tema del texto, es como que si bien es bastante personal, es un texto bastante futurista y apocalíptico, tal vez como una especie de, metafóricamente hablando, la posición de la banda en la escena musical local. Es como la posición de la, es como la bandera de la banda en la escena y marcando su rumbo separado del resto de las cosas que están haciendo. Es como abrirse un camino e irse por ese lado. Exacto, sí. Y por ese lado, ¿no? Digamos, del tema de la relación que tienen ustedes con el resto de la comunidad musical, llamémosle, ¿no? Uh-huh. La última vez que nos vimos, hablamos bastante de la nominación del premio Graffiti, ¿no? Hablamos peste de los graffiti, ¿no? Y hablamos peste también del hecho de que los hayan nominado un poco alternativo. Yo todavía los detesto. Yo comentaba el otro día con unos amigos de lo bueno de no haberlo ganado. Porque yo no encontré lo mejor, es que yo puedo decir, fuimos nominados a los graffiti, punto. No, si ganamos, tengo que decir, ganamos un graffiti a mejor disco de pop alternativo. Y te querés pegar un tiro en la boca. Y ahí tenías que hacer toda una aclaración de, bueno, pero en realidad no somos tan maracas, es como que es rock, pero ellos... Ellos me dijeron que yo era pop alternativo y me dieron una coronita y yo la agarré. Entonces, por suerte, fuimos nominados, punto, no sé. Claro, está bien. Entonces, por ahí se pasa. Claro, hablamos peste de eso y yo me pregunto ahora, ¿no? Este disco... O sea, digamos, en materia de producción está bien o mejor que el anterior. Y se nota mucho también esa impronta personal que le dieron. Lo cual siempre, digamos, es un plus, ¿no? Uno cuando está escuchando algo de un músico, le interesa justamente que sea algo genuino, algo personal, ¿no? ¿Cómo se verían, digamos, nominados para alguna cosa así de vuelta? ¿O para algún premio en general? ¿Ustedes creen que el disco tiene como materia de eso? ¿Qué pregunta? Que sí. La otra pregunta que capaz que es más fácil. ¿Les preocupan cosas como esa? No, esa respuesta es fácil. Esa respuesta es fácil, no. No nos preocupa. O sea, si viene algo, bienvenido sea. Si no viene, bien igual. O sea, nosotros estamos muy conformes con lo que hicimos y realmente más allá de los premios no es algo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es la música que hacemos y poder transmitirla. Los premios es algo, no sé, muy efímero. Si viene bien... Mientras que no es un pop alternativo, mientras que no me voy a meter en esa categoría, si me queda dar un premio y música tropical, ¿le sirve? Me encanta. Y si estoy con Marito Selva y Gerardo Nieto, sí, mejor. Con lo que trajeron hoy para tocar, no nos alejamos mucho. Vamos a adelantar un poco eso. Escuchamos The West para arrancar y ahora vamos a estar escuchando Día 3000, que fueron dos cortes que sacaron de difusión, que se vieron en la página de ustedes y todo. Y en el medio estuvimos escuchando Martina. Y bueno, y ahora vamos a escuchar Día 3000 y volvemos con bueno, que algo que van a tocar ustedes en vivo. Bien. Hay cowbell en el aire. Si este es el adiós, la cosa siempre es estrés, aunque coincidís. I'm such a beautiful house, I'm such a beautiful kid. Oh, nadie es de fiar, la cosa debe seguir. gatos pelean el bar. Más hay para decir que oídos para escuchar. Y si te juro que no, que nunca fui yo, volvería a mentir después de vos. Sí, se vino el momento, los Blueberries en vivo, tocando Old Country Life. You want. caso, los veo bien, los veo seguros. Sacudiendo el huevo, te veo bien, estás rockeando. Hay que rascarse los huevos. Está, es un estreno esto, el instrumento nuevo. El chicken shake. Para los que no nos pueden ver, pero básicamente es un huevo lo que está sacudiendo, sí, el amigo, o sea, acá. Es el color de un huevo, la forma de un huevo, y tiene una gallina dibujada, dice chicken shake. Algo así como pollo sacudir. Sacude pollo. Sacude pollo. Sacude pollo. Sacúdelo. Bueno, ya tú sabes, sacude el pollo. Sacude, ¿vas a qué vas a tocar? ¿Vas a sacudir el pollo o...? No, ahora vamos viene, a ver. Viene el gran momento, sí, de la, sí, noche, que es el momento del cowbell. ¿Qué vamos a escuchar? Jodido. Muy bien. En vivo, la pregunta que tengo, además de por qué el cowbell, que va a generar una anécdota, no, la pregunta que tengo es esta: a todo esto, el cambio de estilo de un disco al otro, lo que habíamos hablado antes sobre, digamos, que los Blueberries tenían más para aportar y para decir de lo que mostraba el primer disco. ese cambio de estilo y esa otra parte de identidad de los Blue Barrett, ¿no? Lo que quedó más plasmado acá. ¿Qué recepción, o sea, tienen ustedes con el público? O sea, cuando el público que conocía, digamos, a los Blue Barrett del disco llegó a esto, ¿no? O escuchó los temas de este segundo disco. ¿Cómo les ha caído? ¿Les parece bien? Hasta ahora ha sido muy positivo, sí. A todo el mundo le ha gustado mucho. O sea, tiene una buena recepción, mejor de la que esperaba, justamente por eso, porque es un disco muy distinto al anterior. Pero hasta ahora la gente que lo ha escuchado le ha gustado mucho. O que ha visto los shows del año. Claro. También hay un tema que justamente eso, la gente que nos suele ir a ver en vivo ya estaba muy acostumbrada a este sonido. Curada de espanto. Ya era como que ya sabía a lo que se enfrentaba. Desde que está Marcelo, del disco anterior, que eran 10 canciones, tocamos 3 capaz. Sí. O sea, las otras no las estamos tocando. Claro, el primer disco casi que no tocamos nunca. Claro. Entonces ya está acostumbrada la gente que nos ve y eso. Y también creo, o he hablado con gente que antes capaz no le gustaba, que ahora he hablado con gente que ahora tampoco, no es el sonido, claro. Pero por lo menos es tipo, oh, dale, me copa más esto, claro. Capaz que no los iría a ver, no los curto mucho, pero, y bueno, mejor, así. Ahí va. Fede, en la entrevista anterior habíamos hablado de tu papel en la composición de los temas, que bueno, que no te habías quejado, pero habías dicho que no había sido mucho, justamente por lo que comentaste ahora, ¿no? El tema de que ibas, y bueno, ya tenías la batería armada. En este disco, obviamente los temas son tuyos, ¿no? Como dijiste, la composición es tuya. Y se nota que la batería tiene mucha más versatilidad. El tema es como, por ejemplo, en We Own the Skies, que es con que nos vamos a ir. Se nota que hay mucho cambio, o sea, se nota que realmente le metiste, ¿no? Y eso es un cambio. Y también, lástima que no está Virginia, porque también me hubiera gustado preguntarle por el tema del bajo. Porque, por ejemplo, Martina tiene tremenda línea de bajo y se nota que se le dio mucha más preponderancia. ¿Cómo se conjugó eso con la llegada del segundo guitarrista y el tema que decía Ernesto, ¿no? Que le metieron bastante también el tema de la guitarra. Es que fue justamente un todo. Cuando entró Marcelo, ya había algunas canciones de este segundo disco que las habíamos empezado a ensayar con una sola guitarra, y Vicky ya empezó a hacer bajos también. Y bueno, yo como cuando empecé a hacer las baterías, yo le pregunté a Ernesto básicamente, bueno, hago las baterías como me salen a mí, o tengo que tratar de ceñirme a algo más parecido. Y fue tipo, no, hacelo. Te fuimos a empezar. Rompela, gurí, te dijo. Rompela. Claro. Y empecé a hacer. Y ahí sacaste el KV. Exacto. Ahí pelaste el KV. Rompela, gurí. Siempre tenías la mochila por las dudas, para cuando llegara el momento. Algún día venía este KV. Y bueno, entonces fue algo que fue en conjunto. Marcelo entró y también agregó, Vicky cuando había que componer también, y yo también. Entonces, ahora sí, por eso es la diferencia. Como, o sea, que musicalmente fue un disco compuesto en conjunto, a diferencia del primero. Este es un disco que lo compusimos todo entre todos. Yo antes sentía eso, vos, lo que decís vos de la versatilidad en la batería, porque entre que estaban ya compuestas y que a veces iba al estudio y ponerle una canción que tenía dos cambios, Máximo decía, no, mirá, queda mejor. Se escucha en el track 2 del disco anterior, tiene un solo arreglo de batería. Son 3 minutos o 4. Es todo igual. Y vos no lo hubieras hecho así. Yo no lo hubiera hecho así. Jamás. Excelente. Está bien. Bueno, también eso, me gusta desmitificar un poco el tema ese. ¿Cómo es trabajar con Más Capote? No, mirá, hasta la banda no es Más Capote y evidentemente tienen su línea de las cosas que le gustan hacer. Y saliendo un poco del tema, digamos, estrictamente musical, ¿no? Una cosa que me llama la atención bastante de la banda es que la comunicación que tienen es bastante uno a uno, ¿no? Digamos, tienen un Facebook y una página, ponen los discos ahí para que la gente que quiera descargarlos lo haga, anuncian los toques, no hay grandes publicidades y sin embargo, ¿no? Tienen bastantes entrevistas. Bueno, justamente hablábamos de vuelta, digamos, entre telones, ¿no? Que tuvieron entrevista en El Espectador, por ejemplo, tuvieron la entrevista en Reporte Descomunal, que bueno, que es un programa que está en televisión abierta, está en un horario bueno, o sea, efectivamente tienen pila de difusión y hay mucha gente que los escucha. Entonces, yo una cosa que me pregunto, ¿no? Es ¿cómo se explican que la banda haya logrado esto, ¿no? Justamente con esa estrategia. ¿Les parece que es a pesar de eso o que tiene que ver? ¿Cómo viene la cosa? No, yo no creo que sea a pesar. Yo creo que es algo que justamente La ventaja que tiene el 1-1 también es que es mucho más poderoso que si tenés un productor atrás, un sello discográfico que te saque afiches por la calle y que la gente va a ser hombre y dice, ¿quién carajo es este que viene a tocar? Claro. O sea, el 1-1, la ventaja que tiene es que la gente se entera de primera mano y estás en contacto directo. Entonces, la gente que le gusta se te acerca y el 1-1, el boca a boca, escuché esta banda y me gustó muchísimo, fui a verla, me gustó muchísimo, la próxima vez vamos. Claro. Eso empieza a sumar gente, y eso hace que más gente te escuche, y me parece que, al contrario de ser a pesar, es como que, no sé, yo estoy muy contento de seguir por ese camino. Nunca me gustó tener un sello atrás grandote que me haya empapelado la ciudad. Y lo de los medios fue... Y lo de los medios fue... yo creo que justamente también fue justamente eso. Se empezó a dar un revuelo. Claro, fue buscado por nosotros. Exacto. Claro. Ahí va. Y eso me parece que es bastante interesante, porque bueno, es una banda que la verdad está interesante, y además no es una propuesta que uno diga, pa, recontra común, ni son espectáculos que uno diga, bueno, está Denis Elías en el Teatro Solís. No, en el Teatro Solís, no, en el Teatro de Grano. Grosso. No, y una cosa que también me interesa preguntarles, ya digamos, a nivel personal, ¿no? Además de los Blueberries, cada uno de ustedes, digamos, tiene sus proyectos propios y demás. Ernesto ha hecho presentaciones por fuera de la banda, y bueno, está metido en el demo audiovisual, y bueno, y Fede en la escena del horror y el horror punk, ¿no? Y bueno, un poco retirado. No, pero sí. Me gustaría saber en qué cosas anda, digamos, cada uno, digamos, fuera de los Blueberries, si tiene alguna cosa como que le parezca que merita comentar. Yo cuando seguí laburo hace un mes estuve 6 meses sin laburo y hace un mes tengo laburo. Bien. Eso siempre se celebra, se celebra muchísimo. Sí. Hay que festejarlo. Pero hablamos de proyectos artísticos. No, no, sí. Claro, Fede me dice, estoy bárbara con mi novia. No estuve tan feliz. No, no seas malo. La gordulería anda re bien. No, proyectos artísticos. No, en realidad... Yo dejé uno hace poco. En realidad, yo actualmente estoy dedicado 100% a la banda. Ya este año hice una presentación sola como solista y... Nada, fue un año que también... el disco me demandó muchísimo. Y ya veo que el año que viene, ya que vamos a tener todo lo que... Como ya tenemos la experiencia del 2010, que fue sacar el disco en diciembre... Y 2011 fue una demencia de toque. Ya la vemos venir que el año que viene va a ser igual. Por lo tanto, actualmente, estoy en cuanto a musical, estoy evocado totalmente a la banda y nada más. No, yo tengo como 3 o 4 cosas siempre en la vuelta, pero básicamente cuando he arreglado con otras bandas o me han llamado para hacer otras cosas, la idea es, hasta este año, hasta ahora tengo que dedicarme a esto, a los Blueberries. Tengo... X tiempo y X ganas para otras cosas, si lo aceptan bien, y si no, bueno, haremos otra cosa. Yo tengo algún proyecto ahí de tratar de tocar punk todavía con otras, pero nada, muy bien. Y bueno, y un proyecto importante así y muy loco, que es The Mongos. The Mongos. Sí, con el documentalista, con Adrián, que la es una banda mítica. Claro, probablemente la banda más punk que nunca tocó. Es tan punk y tan under que nunca tocó. Que nunca tocó y nunca ensayaron en su vida. Entonces es la banda más punk de la historia. Excelente. Supuestamente vamos a tocar, que tampoco, no estamos seguros, que la semana que viene no ensayamos nunca ni nada. Así que así se forjan leyendas. Así se forjan leyendas, tal cual. Sí, escuché una banda que nunca tocó. Vamos a verla. Che, y los Blueberries, ¿les han abierto puertas a ustedes, digamos, por separado, para hacer algún otro proyecto, o por ejemplo, para que la gente los conozca como músicos, y los inviten a alguna banda, cosas así? No, a Vicky le pasó. Puede ser. A Vicky creo que le pasó, sí. No, a mí me han... Es medio extraño, pero sí, unos pibes de acá del barrio, que me conocían de los Blueberries, que les interesó como la idea de que los fuera a ver, o que fuera un ensayo con ellos, y como que... Ah, bueno, sí, tal, esas cosas. Ese tipo de cosas, o sea, vos que más o menos andás en la movida. Vos que junás. Claro. Pero no más que eso. O sea, ¿quién es su viste bueno, su beneplácito? Claro. Que le pongan la mano en la cabeza y le digan, yo los bendigo. Claro. Más que eso, no. Excelente. Pero bueno, entonces, por acá quedarían, digamos, las preguntas artísticas y personales y demás. Sin embargo, quedan algunas preguntas de rigor. Las preguntas de rigor. Arreglo batería. Sí, pará, expliquemos, ¿no? Porque los invitados capaz que no conocen. No saben qué son las preguntas. Al final de nuestro programa. El año pasado no estaba esto. No estaba. No, no, pero para de las cosas. ¿Al pájaro cansado le hicieron las preguntas del rigor? No. ¿Viste? Lo dejé de ver porque es un pájaro. Hay gente que se lo ganó, hay gente que no. Hay gente que se lo ganó, hay gente que no. Bueno, esta es una sección del programa donde le hacemos preguntas a la banda que está. Pero son preguntas comprometedoras. O sea, ¿Son preguntas que alguna cabeza cínica las pensó en su casa, se tuvo tiempo para pensarlas, y que cuando sean formuladas ustedes van a quedar tiesos. Así, ¿verdad? Sí, además, muchas veces vienen con personajes. Como por ejemplo la primera pregunta de rigor, ¿no? Y... Vamos a tener las piñas. No. Yo soy una ama de casa. Sí. ¿No? Y escuchando el primer disco de ustedes, ¿no? Los Arándanos. No, me di cuenta que me gustaba mucho, es una banda que yo escucharía, ¿no? Mi papel de cuarentona, de mamá, ¿no? De amasar la comida, etcétera. No es una banda que me gustó pero, mucho. Pero, ¿sos una mamá canchera o sos una mamá...? A mí me gusta creer que soy canchera con mis hijos. Pero en realidad tus hijos saben que no. No sé, claro. Todo el mundo sabe que no. Dejás fumar porro, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿no? Este sería un disco que también, como el otro, sería amigable como para mí. ¿O va a ser de esos discos que no voy a entender y van a estar complicaditos? No, señor, no le va a gustar. Bueno, ¿qué preguntar, no? Cuestiones formales. A mí me dijeron, sí, que había una banda llamada Blueberries. Quise preguntar por qué, pero no me quisieron explicar. Y me pasaron un tema de este nuevo disco de West que me pareció interesante, y a mí me gustaría verlos en vivo. Y yo no sé a dónde tengo que ir, la verdad estoy indignado. Llamé al informe de guía y al... ¿Cómo era? 0920 y no. Me tuvieron que volver la plata porque... No pagamos la cuota. Porque no sabían, pero yo aspiro que ustedes me digan dónde yo los puedo ver y cuándo. El jueves, mañana. Mañana. A las 19:30, puntual, en el Centro Cultural de España, que es... En Mitre. ¿No? No, en Rincón. Y algo. Es Mitre, es Rincón. Básicamente es a media cuadra de la Plaza Matriz. Sí. Vaya a la Plaza Matriz y pregunten a la gente que está ahí en la Centro vuelta. Cultural de España. Y le van a decir. Es por Rincón. Y bueno, somos medio prolijos, no preparamos este tipo de cosas. O sea, venimos a una entrevista un día antes de tocar y no teníamos la dirección de donde tocamos. Y si no, 19:30 puntual. ¿Cómo? Si llegamos nosotros, sí. Bien, una consulta. Yo voy a llegar temprano porque se van a hacer trabajar a la vuelta, así que. Sí, vamos a estar ahí. Voy a estar haciendo puerta. Vale. Una consulta que comentabas. ¿Firma autógrafos? Esa es la pregunta. Si yo le llevo. Yo tengo una firma re fea, pero sí. Si yo le llevo uno de mis sostienes y se los tiro, ¿me lo van a devolver o...? Seguro que no se lo van a quedar. Seguro que no se lo van a quedar, papi. A mí me gusta el cartón. A mí me gusta tener recuerdos. Me gusta tener recuerdos de mis hombres. Recuerdos raros. A mí me gusta tener recuerdos de mis hombres. Un poco perturbador, pero no pasa nada. Y una pregunta que ya se comentaban. ¿Este disco cómo va a salir? ¿Dónde se va a conseguir? Bueno, sí, este disco está para descarga gratuita desde blueberries.bandcamp.com. También va a estar descarga directa desde nuestra página web cuando lo terminemos de remodelar. Bien. El año que viene van a salir las copias físicas, que van a estar a la venta. Todavía no tenemos fijado el precio, pero va a ser para marzo. Mientras tanto, ya te digo, pueden entrar a blueberries.bandcamp.com o si entran a nuestro Facebook, que es Los Blueberries, está ahí puesto ya como para escucharlo y descargarlo. Una cosa dice, en el Bandcamp dice buy album, o sea, comprar álbum. En realidad le das ahí, le pones cero. Y te lo baja. Claro, porque está... Muy bien. Esa voluntad. El Centro Cultural de España, Rincón 629. Ahí va. No estaba muy lejos. Y bueno, y finalmente, ¿no? La última pregunta de rigor. Pará. Pará porque después le das el pie y no se aviva. Tenemos algo pendiente que es agradecer a Diego Báez y su sello Burning Records. Claro, que el disco sale a través de Burning Records, que es un sello independiente que está arrancando ahora. En ese show estamos, por ejemplo, nosotros, están los Stifler también, que somos como casi banda hermana. ¿Cuántas hacían mesas? ¿Unidas por un integrante? Unidas por un integrante, sí. Y tal, va a salir a través de ese sello. Exacto, y finalmente, ¿no? Para cerrar. Segundo disco, ya como decía Ernesto, ¿no? Se grabó un primer disco. te podías tomar tiempo, podías tener errores, y ya hay una vara como para medirnos, ¿no? ¿Qué hay en el futuro de los Blueberries? Además de tomar cerveza en la playa. Además de tomar cerveza en la playa. Después de enero, la idea es volver, si llegamos, si seguimos vivos. Si nos acaba el mundo. Si nos acaba el mundo y si sobrevivimos enero también. La idea es volver el año que viene, tocar y presentar el disco lo más que podamos. Ahora ya con el disco en la mano, salir a mostrarlo todo lo que podamos y ya empezar a pensar de cara a un tercer disco. Bien, disco en vivo. Se está podría ser. Es buena esa. Hay una intención que es que el toque de mañana probablemente sea filmado enteramente y también grabado a través de la consola, por lo cual bien, probablemente el año que viene tal vez tengamos alguna cosita. El disco en vivo de la presentación de bien de Wes. Excelente. Pero bueno, entonces les agradecemos por venir. Para aquellos que quieran escuchar la entrevista, después que va a quedar grabada, va a estar por nuestro blog, por emiteruidoblanco.blogspot.com. También va a estar en el Facebook, Ruido Blanco. En la página de Uniradio también. La página de Uniradio. Visiten el Facebook de los Blueberries, que justamente es ese. Blueberries, búsquenlo. Anda por ahí una vuelta. La página era theblueberries.bandcamp.com. La página web nuestra está desactualizada actualmente, pero es losblueberries.com. Uh-huh. Pero el disco está en theblueberries.bandcamp.com. Excelente. Y bueno, entonces cerramos por acá este programa de Ruido Blanco y lo vamos a cerrar con un tema de este nuevo disco que no anda en la vuelta, así que considérenlo como una primicia. Es uno de los que más me gustó de este disco. Bueno, hablábamos justamente de su versatilidad, de la batería, que estaba muy bueno. We Own the Skies. Y bueno, a los Blueberries, Fede, Ernesto, bueno, el documentalista, gracias por haber venido. Y bueno, esperamos vamos de nuevo. No, gracias a ustedes por invitarnos y la segunda semana de diciembre del año que viene estamos. Excelente. Ya está, quedó grabado. Marcharon. Chau.